una vez ingresado al instituto, aparentemente ingresamos a un convento, porque la paz reina tanto, uno se da cuenta que lo que menos interesa realmente es la preocupación por el tarifero, por el productor, por lo que vivimos afuera. Eso para el INIM no existe. El orden del día para ese jueves pasado era incremento salarial para el personal del instituto, que es justo, yo no me niego a eso, pero hoy por hoy eso no es el problema a tratar. Yo estoy de acuerdo, se habló del incremento de los viáticos para los directores titulares por kilómetro, que tampoco yo no me niego, pero no es el temario a tratarse hoy. Se habló de la buenaventuranza de ese instituto, que ha podido recaudar 1 millón de pesos en 15 días de superávit. Quiere decir que el instituto está caminando a la mil maravillas. Lamentablemente, lo que menos existe es interés por el tarifero, por el productor, por las necesidades, por lo que hoy está sucediendo en la economía yerbatera en general. Sigo convencido, hoy este instituto, hoy por hoy, me parece que no tiene ni razón de existir, aunque le mezquinemos, le defendamos como productores, porque es la herramienta del productor. Hoy por hoy, con los hombres que tiene, dejó de tener razón de existir, porque todo lo que hacen es emplear actitudes en contra del tarifero, en contra del productor, comprando a los dirigentes, la traición llevada adelante por la dirigencia, por los representantes del sector productivo, no tiene nombre. No me cabe la menor duda que existió prebendas, dádivas, lo mismo que el caso de Watt, lo mismo que el caso de Secadero. Siguen en la misma tesitura de que ellos vivan bien y los sectores los cuales representan no existen o no tienen nada que hacer. Estos hombres no pueden seguir engañándonos, ni el INIM, ni las organizaciones públicas, ni Ministerio de Trabajo, ni Ministerio del Agro, ni Huatre, ni INIM pueden seguir engañándonos, que repudian esas cosas. Eso fue un acuerdo bien orquestado. En conjunto con todos estos organismos que acabo de nombrarte, fue un acuerdo muy bien orquestado, donde han intercambiado facturas, han intercambiado favores, y decían, bueno, muchachos, trabajen al libre albedrío, nosotros no le inspeccionamos, le dejamos 2 meses tranquilo. Entonces ahí se hace lo que gusto y Piacere y dependa. No hay control ni de la provincia, ni de Huatre, ni de Renatre, ni de Gregar, que son los testaferros que están acostumbrados a atropellar alambrados y levantar multas que no tienen absolutamente nada que hacer dentro de las propiedades. Y yo quiero que eso algún día la provincia se expida respecto a eso, porque cortan los alambrados y te entran dentro de la propiedad. Son testaferros que cobran porcentaje por hacer multa. Entonces es lógico, le conviene levantar la mayor cantidad de multa posible. Desde ya repudiamos esto y no nos pueden seguir engañando ni Huatre, ni Renatre, ni el Ministerio de Trabajo de la provincia, ni el Ministerio del Agro de la provincia, de que ahí no estuvieron absolutamente de acuerdo. No me vengan a decir 2 días después, 3 días, 1 semana, que ellos no avalan. Ellos estuvieron sentados, ellos tenían que haberse levantado en esa reunión, tenían que haber dejado bien en claro por acta o hecho público, como lo estamos haciendo nosotros acá.